Telecia, Telecia, Telecia para Eric Lamela. Lamela en el círculo central. Probalo, te va a gustar. Telecia, Telecia. Lamela. Tremendo lo de Telecia. Lamela. Por esta, por aquella, por la otra y la de más temprano. Telecia, que estaba por detrás. La Lamela. Más rico el sabor. Ahí va a jugar con las manos. Hay un poco más alta que ancha. Cabezazo de Telecia. Telecia. Lamela. Una tentación bien argentina. Pregúntele a su farmacéutico. Digestión lenta. Telecia. No más rico, siempre. Sí, Víctor Hugo, la Telecia. Para Lamela. Mira, mira, Lamela, mira. Telecia. Esto es Termo, es Lumilagro y Lumilagro va con vos siempre. Telecia, yo... Chicas, ahora el bigote psicodélico está hecho para nosotras. Bigote psicodélico, especiales. Hoy, un tal Luca. Entonces le voy a contar la historia de nadie. O sea, algo que nunca pasó y nunca va a pasar. Y que ni le voy a contar. El reventado es el tipo, no el que consume millones de drogas y porquerías. El reventado es el tipo que no tiene un camino en su vida. El tipo que no tiene un camino a seguir en su vida, ni nada que hacer en su vida, eso es un reventado. ¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta? No, pero ¿qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con Príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo cuánto hablas? Yo hablo cuatro, sí, y medio. Yo uno. Y bueno, ahí, mira, ahí. Yo soy reventado, de repente. ¿Qué pasa? ¿Entendés? Porque no es lo mismo un reventado que Leonard Cohen o que Jim Morrison o que Luca Prodan. No, no, no son reventados. Son tipos, o Jimi Hendrix, reventado, no, flaco. Lucas estaba muriendo el primer día. Y en el último show que tuvimos en Obras habíamos hecho las letras así, para que... Pues ni sabía las letras de los temas de que habíamos hecho, suponete. Fue muy duro, loco. Muy duro saber que tu amigo se está muriendo y vos no podés hacer nada. O sea, sí podés hacer. Podés decirle todo lo que puedas, podés estar... Pero el tipo no quería. Billy was a friend of mine. La conciencia la tengo muy tranquila, que hicimos todo lo posible re para contra salvar. Re fucking loco. Y se llama Lou Reed. Y Lou Reed, les cuento. Cuando Lou Reed fue a Roma, ¿sabés qué le hicieron? Él estaba tan en la cabeza que cantaba así. Y lo tuvieron que despertar como cuatro veces. Y el público romano es exigente, como dice. Y subió un tipo exigente con un ladrillo y se lo puso en la cara. Esa es la verdad, es la verdad. Eso pasó cuando vino Lou Reed a Roma. Y yo lo vi. Y entraron 42.000 policías, todos... Y pegaron a todo el mundo le pegó a la policía y tiraron gases lacrimógenos y la policía lloraba más. Sí, que el rock mundo, significa cantar sobre maripositas. ¿Por qué me gusta Joy Division? Es una mezcla de músicos que totalmente no saben tocar, pero que pueden hacer cosas buenísimas. Pero para mí es el mejor conjunto. La historia de Sumo es muy rara, porque no fue algo que estuvo previsto desde el primer momento. Fue algo que se fue dando paulatinamente. Éramos un grupo de amigos que íbamos a la sierra a tomar sol. Luca estaba bajando de la heroína y nosotros estábamos en historias distintas, pero nos unía la música. Anda la muerte, comandante. Pasa. Don't come, no acabes. Así dice tu novia, seguro. Flaco. Living here in Babylon is all so difficult. I really don't know what to do. parezco Silvio Rodríguez. Eso que tocan así, es mi pueblo y todo eso. Yo mi pueblo ni sé dónde queda. La conciencia la tengo muy tranquila, que hicimos todo lo posible para salvarlo. Si nos teníamos que pelear, nos agarramos a trompadas. ¿Viste? Pero siempre era para tratar de que deje de tomar y todo. Y bueno, no pudo ser. Ok, este tema le voy a explicar por qué se llama Next Week. Porque se llamaba Maybe Next Week. En inglés significa puede ser la semana que viene. Pero la gente decía, Next Week, loco, toca Next Week. Entonces cambiamos el nombre y le pusimos Next Week. Que a mí me gusta, lo tomo todos los días. Tengo problemas freudianos, pero más atrás. O sea, no papá, mamá, papá me pegaba, mamá tenía teta linda. Bueno, espero que te guste esa música. Yo soy Luca, y el que hace Bolú es el nuevo de Buenos Aires de ese año. Es la temporada de verano del 87. Entonces, si vas a Villa Gesell de Mar del Plata, cuando ves a un amigo, a alguien que conocía, tenés que decirle, ¿qué hace Bolú? Pero así, no, ¿qué haces, boludo? Eso, nada más. Y yo te pregunto lo mismo. ¿Qué hace, boludo? Muy bien, amigos, soy Gillespie, un músico, humorista, toco la trompeta y bueno, estoy aquí justamente para hablar del gran Luca Prodan. Bueno, yo venía escuchando rock sinfónico, así, viste, del estilo de King Crimson, ese tipo de cosas, y también algo de jazz, Miles Davis, ese tipo de cosas. Pero es decir que de alguna manera cuando yo escuché Sumo fue algo que en un punto me resultó bastante familiar, a diferencia de la música que había en ese momento en el rock argentino, viste que era, digamos, Sumo tenía varios temas funk, por ejemplo, como Disco Baby Disco, o La Rubia Tarada, Los Viejos Vinagres, y todo eso que me sonaba mucho a la música que yo escuchaba. Y los vi por primera vez en el año 85 en un lugar que se llamaba el Chantecler, que era como una especie de cabarute, ¿viste? Donde tocaba Sumo. Ese fue mi primer encuentro y me voló la cabeza, ¿viste? Me voló la cabeza, ¿viste? Fue realmente una música que me gustó, me fanaticé con ellos y terminé tocando con ellos. ¿Y cómo llegaste a tocar así con ellos? Y creo que movido por el entusiasmo, ¿no? Me encontré en varias oportunidades con Luca, hablaba, yo le decía que tocaba la trompeta, bueno, él había tocado la trompeta en Europa, con lo cual le gustaba el instrumento, le copaba, ¿viste? Entonces, qué sé yo, por ahí por eso tuve de entrada una buena onda con él. Y una vez me encontré con Pettinato y hablamos bastante de música en la calle y me invitó a su casa a zapar, ¿viste? Venía a zapar con la trompeta, qué sé yo. Y en la medida que zapamos, me dijo, venite al Palomar, estamos ensayando y venía a boludear, ¿viste? Y bueno, y la primera vez que fui a zapar, ya después había un show ese sábado y ya toqué el sábado. Fue en el 87, fue a principios de año, en el Festival de Córdoba Chato Rock. Y bueno, y ahí estuve todo ese año prácticamente tocando con ellos. Y Luca murió a fin de ese año. Pues a mí para mí fue la secundaria ese grupo. A mí me enseñó prácticamente todo lo que hago hasta el día de hoy, ¿viste? Cómo pararme en un escenario, cómo buscar un audio por ahí más arriesgado de mis cosas. Qué sé yo, Petty también fue quien de alguna manera me inició en los medios. Así que le debo todo a Sumo en un punto, ¿viste? Todo ese comienzo fue de la mano de Sumo. Para mí fue la secundaria ese grupo. Hola hermosuras, les habla Luca Prodan, el rey de los carpinchos. Radio, live transmission. Radio, live transmission. No es una coincidencia que el disco de Sumo se llama Dividido por la Felicidad, que sería Divided by Joy. Que Joy Division era la división entretenimientos, era una parte de Auschwitz donde estaban las prostitutas, o sea que había prostitutas en Auschwitz y esa parte del campo de exterminación Auschwitz era, se llamaba Joy Division, división entretenimiento. Entonces ese conjunto tomó su nombre por eso. Y a mí ese conjunto me ayudó mucho cuando yo vine a Argentina, yo escuchaba mucho a ellos y a mí ese conjunto me ayudó mucho cuando yo vine a Argentina. Estaba muy como influenciado. Cuando empezó Sumo, yo quería hacer una onda tipo Joy Division, ¿no? Aunque eran con músicos de acá que ni sabían quién era Joy Division. Pues la primera batera de Sumo era la novia del guitarrista de Joy Division. Germán da Funkio. Stephanie, que fue la baterista original, amiga de Luca, que era una baterista punk, que tocaba y lloraba mientras tocaba. Y a mí ese conjunto me ayudó mucho porque yo vine a Argentina. Joy Division. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Va padres a mí me tienen una envidia impresionante, porque yo hice lo que quise. Y claro, para hacer lo que querés tenés que bancarte los golpes. No le escribo a ellos hace 4 años. Están ahí, qué sé yo. ¿Qué caso quiere? A mí me trataron mal. ¿Qué quieren? Tratarlos bien porque son viejitos, pobrecitos. Eso vaya una concha de su madre. Yo era chiquito, me trataron como una mierda. Mi hermana se suicidó y dejó una carta de como 40 páginas para mis viejos. O sea, yo por culpa de ellos. Vivimos en una atmósfera de familia sin afecto. El afecto es lo más importante. El afecto es lo más importante. Bueno, en un momento de diserción así, todo lo que pasaba ya en el Palomar era, se generaba en unas reuniones que se hacían en un sótano, que eran las salas de, era la sala de ensayo, coincide justo con la llegada de Luca Burlingame. Entonces los ensayos que se permitían en el otro proyecto que estábamos con, entre todos, se empezaron a dispersar un poco. Yo lo conocí a Luca en un momento, conocí a por terceros, que me dijeron, che, hay unos pibes ahí en Urlinga que tocan, pero lo que pasa es que cantan en inglés. Y yo le decía, cantan en inglés, pero están locos. O sea, todo lo que fue la lucha de todo lo que fue el rock en castellano. Él estaba en otro mundo, ¿no? O sea, venía de otro mundo y estaba bajando de otro mundo. Y yo también, de otra manera. Y fue muy raro porque en realidad nunca pensamos en hacer un grupo ni nada. Tocábamos para descargar. Yo no podía creer estar tocando con un tipo que, no sé, me parecía increíble todo, ¿no? Y es historia, ¿no? Luca, a él le gustaba cuando tocabas, como la primera prueba era cuando te sangraban los dedos. Ahí eso era eso es rock. Siempre tengo esa imagen de él diciendo, eso es rock, man, eso es rock. Después él se fue, me parece que se entusiasmó. Y en uno me dice, yo voy a Inglaterra, vendo el departamento y vuelvo. La puse a llamarme cuando venís. Y un día recibí una carta que había vuelto y dejé navegar. Es un grupo de country, ¿entendés? Así, haciendo covers. Pero en un momento, no sé, pasé y los conocí y dije, no, esto de country no tiene nada. Y empecé a ir. Así como esas cosas de barrio, de encontrarse con otros que están haciendo lo mismo y subirse a la moto, de lo que sea, porque hay algo que está funcionando. Que vivió mucho por ahí y seguí con mi locura, ¿me entendés? Hay gente que ya a mi edad, que están re loco cuando tienen 17 años. ¡Qué loco que está, loco! Y de repente se casan, se ponen a emplear a un bancario, se casan con una boluda de Villa Devoto, ¡chao! Y se quedaron ahí. Y yo no, yo sigo para adelante. Los argentinos tienen que pedir permiso para dejar el país. Tienen que votar a unos pelotudos como esos. ¿Qué? ¿A quién vota? ¿Qué? En realidad, verán. El PI, el AUCD, que son todos unos hijos de puta. ¿Cómo vas a votar a eso? Yo, mira, en Italia soy, por ley, semi-enfermo mental. Tengo el artículo 28B. Yo soy semi-enfermo mental, ¿te das cuenta? Bueno, o sea, yo no me hice el loco. Yo fui a... no hice la colimba. No quería hacer la colimba. ¿Qué cazzo me va a decir a mí la colimba en Italia? ¿Entendés? ¿Qué me va a hacer? ¿Pelar papas por un año en un lugarcito? Unos sargentos que te quieren martirizar, gracias, no. Entonces yo no lo hice y me pusieron a la cárcel militar 2 veces. Y entonces al final volví desde Inglaterra, yo vivía en Inglaterra, iba a Italia, Inglaterra, Italia, Inglaterra. Cuando me agarraron a la cara, al final yo le dije, mire, le dije eso, me lo estoy hablando a vos, al médico, le dije, mire, yo me tomé todas las drogas, soy un re drogadicto, era. Ahora no, ahora soy alcohólico nada más. lo cuento a cualquiera, a mí no. Y le dije, mire, yo no quiero hacerlo, no sirvo. Yo voy a hacer quilombo, ¿no? Me ponen ahí, yo voy a desertar, van a tener que emplear jueces, cosas, no sé, ¿no? Y yo voy a hacer quilombo, no quiero, ¿entendés? No sirvo. Tuve disciplina, demasiada disciplina, desde los 6 años, por eso soy tan indisciplinado. Bueno, el tipo así le hablaba, ¿eh? Y me dijo, bueno, hay que hacer un informe. ¿Qué drogas tomó? Sí. Qué sé, si era una lista, sí. El tipo veía que no era un tipo estúpido, ¿no? Perdido. Pero me dijo, mira, te tengo que dar el artículo 28B, y eso significa que no podés votar. Yo dije, ¡wow! ¡Qué suerte! Y me dijo, no podés ser empleado estatal. Yo dije, ¡buenísimo! ¡Eso es más! ¡Legal! Entonces, yo, para la ley italiana, soy ser un enfermo mental. El artículo 28A es puto, 28B es un enfermo mental, o sea, mongólico, algo así. Yo, eso soy yo. C es drogadicto, el B. Era un tipo muy... era de verdad, era un tipo de verdad. Y la gente le pegaba eso, por ahí... millones de personas, viste, te cuentan anécdotas. Vas a un bar en Chacarito y te dice el tipo, yo era amigo de Luca. Y te cuenta historias, no tiene nada que ver con la música. Y que era impresionante. Eso tiene que ver mucho. El tipo era de verdad. Bueno, yo debo morir dentro de poco, que va a ser muy bueno para los diarios, porque van a poder poner una notita, viste, con la crucecita negra. Y después los otros, no sé qué van a hacer. Bueno, nuestra situación de duelo, pero de querer seguir haciendo eso que ya hacíamos antes de Sumo. El momento de la muerte de Luca no es la disolución de un grupo, ¿entendés? No es que alguien dijo, bueno, no quiero tocar más, es que el tipo se murió. Entonces, remontar esa situación era no morir nosotros también, en duelo, pero a través de la música. Que si no, te quedás en tu casa mirando la ventana y escuchando los discos que ya hiciste. Y eso es la muerte. Gustavo Cerati tampoco, es un chetito con toda la guita de papi, ¿entendés? Con toda esa pinta, se pone pelita así, y todo eso, él es un pelotudo, yo lo conozco, ¿entendés? Encima no es un buen tipo, no es una buena persona. Miguel Abuelo es un hijo de la gran mil puta, es un chorro, es un hipócrita, no es una buena persona, así nomás, ¿entendés? Sí, ¿quién más podemos hablar? Los violadores empezaron con buenas intenciones y ahora son unos chetitos. Pero no hablo de la música, hablo de ellos. Yo lo como personas. Claro, mírame a mí, loco. Mírame dónde vivo. Yo vivo acá, porque a mí no me importa la gente, no me importa la televisora color, che. Y la mina rubia, alta, linda, que le digo, nena. Haceme, qué sé yo, ¿entendés? No me importa eso. Y la mayoría acá sí le importa. Conjuntos hasta como todos tus muertos. Ponelo, eso. Todos tus muertos. Yo leí un reportaje con ellos, son hipócritas. Hablan de... todo así que nosotros somos de verdad y bla bla. ¿Qué de verdad? Si ellos quieren tener un Mercedes-Benz. O sea, es todo mentira. Todos quieren, tocan dos veces en el centro paracultural y piensan que son, no sé, Jimi Hendrix, The Beatles. Y son tres, cuatro pelotudos de Villa de Otto. ¿Qué carajo me estás diciendo? Yo vivo de la música. Claro, a cualquiera le gustaría ser famoso. hasta que te peleas con tu novia y salís a la calle y hay 40 idiotas en colegio que te piden autógrafo. Y vos estás ahí, realmente ves mal. Y tenés que ser, si no dicen, ah, es un agrandado. A mí no, yo sigo siendo lo mismo. Hasta me puse más mono. Bueno, nunca pude aceptar la muerte de Luca. O sea, siempre traté de que no se muriera. Pero entendí que la vida es así, ¿no? Fue todo muy rápido, ¿viste? Cuando vos tenés amigos que sabés que están al filo de la muerte, pensás, no se van a morir, no se van a morir, no se van a morir, ¿no? Cuando uno juega a los límites, están los límites. Y la muerte de Luca para mí fue muy dura, muy... Yo me sigo sintiendo un zumo, no lo puedo evitar. Escuchando Bigote Psicodélico Especiales, Luca Prodan. Esta es la única presentación que vamos a hacer bajo el nombre de Sumo, y la quisimos hacer en Córdoba porque la puta madre, después de todo, Sumo nació en Nono y en Minas Clavero, ¿no? Luca Prodan siempre tenía una frase que usó en un tema que se llamaba Don't Turn Blue, que quiere decir no te pongas azul en el baño de un amigo, que decía, and the rain falls on the city, que quiere decir, la lluvia cae sobre la ciudad. So, take care. Ahora realmente,

soul, a long night star on late night TV. Sadness shooting away your glow, and a bold crumpled man in the one-day suicide. Telephones ringing in empty rooms. Thank you.